Hola, muy buenas noches. Comenzamos otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí operando Julio Pardo, aquí en La Retaguardia, nuestro compañero Braulio Domínguez. Y en el estudio, Víctor Basterra, Ernestina Arias, nuestra compañera de la agencia de noticias ANRED. ¿Cómo te va, Ernest? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, con un poco de calor, viene pesadito. Sí, más que primaveral, ya veraniego, sí, tenemos ya que decir. Sí, hoy sí. Bueno, dicen el Servicio Meteorológico Terrorista Nacional. Terrorista. Y sí, me da miedo. Hacen, si vas a las mañanas, abrías a las 6 de la mañana a prender la tele y empezás a ver los shows de meteorológicos que hacen, viste, porque ahora son shows dan la información meteorológica. Sí. Hacen terrorismo. Porque, claro, se te levantás a la mañana y te dice, va a llover, va a haber tormenta, va a haber viento, puede caer granizo, y después te salís y no pasó nada en todo el día. Ese terrorismo informático. Pero ahora dicen que mañana por ahí llueve. Mañana llueve, dicen. Bueno, esperemos que no. Por el motivo que venimos trabajando siempre acá, ¿no? El tema de que llueven dos gotas y se inundan muchos barrios. Sí, muchos barrios, y fundamentalmente el conurbano y otros lugares del interior. Y bueno, esperemos que no sea grave si llega a llover y estas habitantes de estos lugares se puedan, bueno, sobrellevar después de lo que pasaron hace 20 días atrás, ¿no? Bueno, Ernest, te quería hacer una pregunta. A ver, es una pregunta muy, muy importante. ¿Vos tenés la posibilidad de que 60 minutos se conviertan en 120, en 90? ¿Tenés esa habilidad de poder convertir el tiempo? Todavía no. Todavía no. Me encantaría. Me encantaría. Ni como Regreso al Futuro, nada. No. Qué lástima. No, entonces, bueno, tenemos 60 minutos para meter todo esto que no sé cómo vamos a hacer. No, todavía no tenemos esa fórmula mágica de que los 60 minutos se hagan 90, por lo menos. No, por ahora no. Bien, entonces vamos a hacer rapidito lo que podemos llegar a tratar hoy. La semana pasada, hará 10 días, nos enteramos que hubo un despido en la Universidad Nacional de San Martín. De San Martín. Sí, a una docente la echaron por atea, feminista y abortista. O sea que no le podían poner más. Qué feo esos cargos. No le podían dar más títulos a la compañera, Julieta Arostegui. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con ella para saber por qué. Porque creo que atea, feminista y abortista no es un pecado para los católicos. Para los católicos, ser ateo sí. Sí. Ser todo feminista eso, sí, y ser abortista más. Mucho más todavía. Bueno, pero para los demás mortales no, son. Y para una universidad nacional, la verdad que. Y para una universidad nacional, exacto, sí. Sí, es poco el argumento con el cual deciden despedir a una persona. Claro, yo diría que son cualidades que tenemos algunas personas, ¿no? Sí, adhiero. Bien. Bueno, también la semana pasada, a raíz de un hecho lamentable como fue la muerte de un interno y un enfermero, de un camillero que quería auxiliarlo, murieron en el hospital Posadas, allí por la zona del Palomar, un gran hospital inmenso que, a pesar de estar en la provincia de Buenos Aires, depende del gobierno de la nación. Y esto destapó una serie de cuestiones que quizás los trabajadores venían reclamándolo, pero como siempre, nunca nadie le da bolilla, tiene que suceder algo grave o algo muy importante para que salga a la luz toda esa problemática que venía pasando de hace mucho tiempo en el Hospital Posada, desde el punto de vista laboral, de seguridad, de condiciones de trabajo y demás. También vamos a tratar de hablar con alguien que nos explique un poco cómo está la situación así. Y después vamos a hacer un comentario también de un fin de semana donde vos, Ernestina, estuviste en una multitudinaria marcha que fue la Marcha del Orgullo, ¿no? Sí, estuve. Estuve participando, estuve marchando con varias compañeras. Como siempre, una emoción poder manifestarnos. Y bueno, vamos a comentar un poquito sobre eso, ¿no? Bien, y yo te voy a contar algo que sucedió el viernes a la noche en una pizzería Kentucky, en el barrio de Almagro, allí en Corrientes y Billinghurst. Ya les vamos a contar qué fue lo que pasó, y tiene que ver también, se relacionaba con esta marcha, en el sentido de que era afín el grupo por el cual participó allí. Pero bueno, vamos a empezar el programa, Braulio, y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Vamos a empezar por lo que sucedió el sábado. Ernest, ¿querés comentar un poco cómo fue la marcha, cómo se desarrolló? Que venía ya con una problemática de una amenaza o una disposición del gobierno de la ciudad en cuanto a que a los organizadores le estaba exigiendo que la marcha la tenía que garantizar la seguridad a los organizadores, ¿no? Exactamente, sí. Sí, el gobierno de la ciudad siempre se compromete a poner mínimamente algunos elementos que sirven a la seguridad de la marcha, como por ejemplo las ambulancias del SAME o todo lo que implica el evento, que es cortar las avenidas pertinentes. Todos saben que la Marcha del Orgullo, bueno, quizás no todos lo sepan, que la Marcha del Orgullo comienza en Plaza de Mayo y concluye en el Congreso, a diferencia de las marchas habituales, que siempre empiezan en Congreso y terminan en Plaza de Mayo. Esto era, hace muchos años se definió que sea de esta forma, porque se reclamaban, en cierta medida se le reclamaba al Congreso, leyes que protejan, defiendan, colaboren, contribuyan con el tema de la discriminación. De ahí que surgieron en esta década tres leyes: identidad de género, matrimonio igualitario y fertilización asistida, que si bien son importantes y colaboran y está buenísimo, no son suficientes para algunos que integramos la comunidad LGTB. Todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho por trabajar, y una de las cuestiones que veníamos reclamando es el tema de la discriminación, de cómo laburar esto en la sociedad, cómo a través de los medios masivos de comunicación se transmiten estereotipos que nos deterioran, que nos hacen mal, cómo dentro de lo que es la educación, el sistema educativo, no se trabaja esto tampoco, siendo que también hay una ley de educación sexual que permite ya desde pequeños a los niños mostrar diversas cuestiones que también tienen que ver con la apertura mental de ver que existe una diversidad, de que está la diversidad sexual y que habemos muchas personas que no entramos en el formato binomio que te pone el sistema patriarcal, que es mujer y hombre, y nada más, es decir, heterosexuales. Por eso la marcha se denomina del orgullo gay, del orgullo de ser lesbiana, del orgullo de ser travesti, porque durante décadas, durante siglos, fuimos siempre perseguidos, menospreciados, asesinadas, criminalizados, y entonces, claro, cuando empieza a organizarse todo políticamente el grupo de la comunidad LGTB, ya empieza a verse desde otro punto, desde otra manera. Por eso el tema de decir que estamos orgullosos y orgullosas de ser quienes somos. Por eso el tema de trabajar el tema este en la sociedad. Pero por otro lado, la Marcha del Orgullo en Argentina tiene varias características. En esta última etapa, sobre todo, donde los grupos afines al gobierno han intervenido, intervienen con sus carrozas, por ejemplo, integrantes de la Cámpora, integrantes del Movimiento Evita, integrantes de diversos espacios o bien orgánicos al kirchnerismo o afines a ellos, como Nuevo Encuentro. Y por otro lado, la marca mercantilista, como le decimos muchas y muchos, que es la marcha donde participan los boliches y todas las empresas que auspician y que están presentes desde hace mucho, ¿no? como participando, pero también a su vez no dejando de mercantilizar el hecho de que vos seas gay, que seas lesbiana. Vos sabés que siempre también existe esta diferencia de clase. Sí. Aquellos que tienen más mayor acceso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, a diversas... mayor acceso a diversas cuestiones que quizás por ahí los que somos más de otro extracto social no tenemos tanta facilidad de llegar. Uh-huh. Entonces, bueno, para diferenciarnos de esas marchas o de esos espacios, tanto kirchnerista como la parte comercial, muchos que estamos militando en espacios de izquierda independiente y también la izquierda partidaria, decidimos marchar unificados, juntos. Desde las 5 de la tarde nos juntamos en el Cabildo y marchamos, entre otros, el FOL, en COP La Brecha, uh-huh. el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional y el Frente Popular, el MP La Dignidad, partidos de izquierda como Izquierda Socialista, el PTS, el Partido Obrero, uh-huh. Muchos y muchas con nuestras banderas de la diversidad, pero también haciendo gala de nuestra pertenencia política a estos espacios de izquierda partidaria e independiente. Y bueno, a partir de allí nos juntamos, nos encontramos y sabemos que somos muchas y muchos los que venimos, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino también del conurbano y de otras provincias que también van teniendo cada vez más este evento como un lugar importante dentro de la agenda política. Uh-huh. Se hace en Córdoba, se hizo la semana pasada en La Plata, ahora se hizo en Buenos Aires. Entonces, como varias ciudades van tomando también la posta de reivindicar nuestros derechos, que se trata no solo de eso, sino también de hacernos visible, de luchar contra la discriminación, de decir también que somos parte de la clase trabajadora y que también nos discriminan al momento de elegir un trabajo, de tener un trabajo, que la mayoría de la población trans y travesti sigue siendo perseguida, criminalizada y asesinada, y que todavía restan muchas cosas por las cuales seguir juntos y luchando. Bien, entonces, y había igual mucha gente. Si había fue, mucha gente, que mucha yo calculo más de 30.000 personas había. Mucha participación. Mucha gente, año a año sigue siendo multitudinaria, año a año sigue convocando a muchas personas que bueno, hay muchas adolescentes, muchos jóvenes que empiezan a tener inquietud acerca de su sexualidad y se plantean el por qué no, estar ahí, por qué no estar viendo otras posibilidades dentro uh-huh. de la sexualidad, saliendo de la, como decimos nosotros, heteronormatividad. Claro. Es de salir del binomio hombre-mujer, salir de la heterosexualidad obligatoria en la que nos pone el sistema capitalista y patriarcal. Bien, después vamos a seguir con la otra parte que quería comentar también respecto a dos chicas que habían tenido un inconveniente justamente de discriminación en la pizzería Kentucky y qué fue lo que pasó. Pero ahora vamos a una cortinita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y como habíamos anunciado al inicio del programa, se había hecho... Sucedió un hecho lamentable allí en el Hospital Posadas hace unos días. Un camillero quiso auxiliar, impedir que un interno con problemas psiquiátricos no se arrojara al vacío y lamentablemente los dos cayeron y los dos fallecieron. A raíz de esto se dio la lamentable, porque por la muerte de estos dos de estas dos personas se dio a conocer lo que quizá estaba metido por ahí abajo en el subsuelo donde los trabajadores venían peleando por muchas reivindicaciones, pero hubo necesidad de esto para que surgiera a la luz la problemática del Hospital Posadas. Y ahora estamos comunicados con Karina Almirón, ella es una compañera trabajadora ahí del hospital. Y queríamos que nos cuentes un poco, Karina, a ver, ¿cómo está ahora la situación? ¿Cuál es la relación que hay con las autoridades del hospital? ¿Y cómo ha seguido todo este reclamo? ¿Cómo te va? Ernestina y Luis, te saludamos, Karina. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, la situación realmente está muy complicada para todos los trabajadores del hospital y para toda la comunidad. Porque ante ese hecho gravísimo que fue... la muerte de estas dos personas, que nosotros uh-huh. creemos que no fue un accidente, no, sino que fue una sumatoria de, de cosas que no se garantizaron, que fueron lo que provocaron esta muerte. Por eso hablamos de desidia. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que en vez de traer, digamos, algún tipo de solución, desde en principio las autoridades del hospital, las autoridades del ministerio y también las del gobierno nacional, lo único que trajeron fue un bidón de nafta, digamos, para apagar este incendio. Porque en estos momentos nosotros, por asamblea, votamos que las autoridades se tenían que ir del hospital, negarles la entrada, porque en estos meses que estuvieron, ellos hace 4 meses que están en el hospital, y no habían resuelto ninguno de los reclamos que nosotros veníamos haciendo desde hace años, ¿no es cierto? Y no hablamos solo de cuestiones, digamos, meramente sindicales, como podría ser el pase a planta o el aumento salarial. Nosotros, lo de que la psiquiatría se baje a planta baja se viene pidiendo desde hace años, el tema de que falta de personal, falta de insumos. Hace 10 meses que no se compran insumos en el hospital. Uh-huh. Y tampoco se está haciendo el mantenimiento de la parte vieja del edificio, porque los trabajadores no tienen con qué arreglarlo. Entonces se dan, todo el tiempo se dan, digamos, accidentes que ponen en riesgo nuestra vida y la de los pacientes también. Claro, te hago una pregunta, porque vos me decís que hace 4 meses que están las nuevas autoridades. Sí. Ese hospital depende del gobierno nacional, aunque esté en la provincia. Sí. ¿Se eligen por concurso? ¿Cómo se eligen las autoridades? Vamos a decir, el director del hospital es el doctor Spacavento, Donato Spacavento. Es el doctor Spacavento y son puestos políticos, no se eligen por concurso. ¿Nunca? Pero nunca, por lo menos no desde hace años, desde la dictadura para acá. Ajá. Se ponen directamente como puestos políticos desde Presidencia de la Nación por resolución presidencial. Ajá. Directamente. ¿Y el anterior director lo desplazaron porque se jubiló o porque había problemas internos? En realidad viene siendo como una profundización cada vez peor, digamos. Nosotros, Spacavento está hace 4 meses. Uh-huh. Pero hace 10 meses que no se compra el insumo. Claro, por eso. Entonces, ante el reclamo y todo, se cambian a las autoridades y viene Spacavento con la promesa de solucionar. Uh-huh. Tanto los temas de infraestructura, la precarización laboral, los insumos, y la verdad es que lo único que hace es una fachada y no soluciona nada. O sea, lo primero que hizo fue crear un grupo de teatro, pintar un mural, hacer un festival de tango, digamos, cosas que están muy buenas, pero nosotros tenemos necesidades muy urgentes, no resueltas. O sea, no hay potasio, no hay adrenalina, no hay barbijos para operar. Uh-huh. Los cirujanos tienen que operar con gasas tapándose la boca, no hay guías para poner los sueros, no hay mascarillas para nebulizar, cosas muy básicas que ni siquiera podríamos, por ejemplo, reanimar un paciente, y no es porque ahora estamos de paro. Sí. Los quirófanos no funcionan por la falta de insumos, por ejemplo. Claro. ¿Ustedes siguen de paro actualmente? Nosotros seguimos de paro. Nosotros habíamos votado en la asamblea de hoy a la mañana, porque estamos haciendo asambleas todos los días y cada día decidiendo cómo seguimos. Hoy votamos continuar la medida. Ayer habíamos votado crear un comité de crisis para que, por lo menos, permitir que se quede uno solo del consejo, que es el que tiene firma, y armar un comité de crisis que vaya, digamos, intentando que el hospital funcione hasta tanto se resuelva la situación, digamos, del consejo, ¿no es cierto? Pero no queremos que entre el consejo de administración. Uh-huh. El tema es que hoy, eso era lo que habíamos votado, incluso participar del corte del día jueves, de las actividades que se van a hacer en el marco del paro de la CTA. Pero hoy a la tarde vinieron 2 micros de Barra Bravas de Morón, vino el presidente del club de Morón, que es integra el AFCA, que se llama Diego Espina. Uh-huh. Vino un fiscal federal, un integrante de la Cámpora que se llama Lauro Grande y un representante de Secretaría de Presidencia de la Nación. Y trajeron al Consejo. Los hicieron entrar por la obra en construcción, no por ninguna de las entradas del hospital, por la obra en construcción, y los metieron en una oficina al Consejo, sentados como si estuvieran en penitencia, ¿no es cierto? Mientras el fiscal y los otros funcionarios que habían venido hablaban con parte de la intergremial, que son los que están, digamos, de alguna manera dirigiendo el conflicto, y lo que plantearon, bueno, hubo incluso amenazas de judicializarnos, de que cuando vuelva a entrar destacamento nos va a echar a todo aquel que se robe una gasa, cuando en realidad ellos están robando el presupuesto del hospital. Y lo que ellos plantearon es una reunión mañana en el Ministerio de Salud, pero con la condición de que entren el Consejo en funciones nuevamente, ¿no es cierto? A lo cual, bueno, se le respondió, entre otras cosas, que lo decidiremos mañana en la Asamblea. Nosotros por eso convocamos a todos los trabajadores de todos los turnos, ya los convocamos para que mañana estén a las 8 de la mañana en la Asamblea. Pero lo más triste de todo esto es que no se preocupan por las responsabilidades de por qué murieron este compañero y el paciente, sí. Sino lo que se preocupan es de, bueno, seguir, que acá no pasó nada, que sigamos trabajando. Y lo cierto es que a nosotros la muerte de Manuel, que era uno de los compañeros más queridos del hospital, la verdad que nos hizo gritar basta, no queremos un compañero muerto más, porque todos los meses se nos mueren dos compañeros por estrés, por ACV muy jóvenes, sí. por diferentes problemáticas asociadas a las condiciones de trabajo que tenemos. Y además el hospital, ¿cómo está? Aunque no estuviera de paro, no puede funcionar, no tiene insumos para funcionar. Karina, tengo una pregunta, porque yo justamente el fin de semana pasé por allí, iba para el lado de Luján, sí. Y vi un edificio nuevo adelante, que yo no recuerdo sí. La última vez que pasé que estuviera. ¿Qué, esa parte qué es? Bueno, es parte del famoso plan director que se hizo en diferentes lugares de organismos nacionales. Sí. Y es todo un edificio nuevo. Que además le sacó. Vidriado. Sí, pero le sacó toda la fachada tradicional histórica. Que tenía ese hospital, claro. Sí, la fachada histórica sí. Quedó tapada. Y es, en realidad, nosotros le decimos, bueno, los nombres que tienen para los trabajadores es Puerto Madero. Sí. O la maqueta, porque realmente es una fachada. Ahí funcionan las oficinas del Consejo de Administración, o sea, de todos los directivos del hospital, con sus 60 asesores, porque sí. Los integrantes del Consejo de Administración trajeron 60 asesores. ¿Cuánto de es la el ¿Cuánto le integran el Consejo de Administración? Creo que 11, si no me equivoco, 11 directivos. O sea, pero ellos tienen 60 asesores. Sí. ¿Me decías de quién? Trajeron gente de la Cámpora, de Colina, de Nuevo Encuentro y de algún otro movimiento más. ¿Movimiento Evita? Sí, exacto. Cobran nosotros un trabajador promedio, estamos cobrando 7.000 pesos de sueldo promedio. Algunos compañeros cobran 5.000, otros un poco más. Estos asesores que vinieron cobran 30.000 pesos más que nosotros. Sí. Por lo menos. Y no trabajan, porque muchos de ellos son ñoquis. Ni siquiera trabajan, vienen a cobrar el sueldo. Entonces, es mucha la bronca, fue como la gota que rebalsó el vaso, y en realidad, digamos, podrían tener todos los asesores que quisieran, si hubieran resuelto algo. Hasta ahora estaban acá en funciones plenas, puestos por la presidenta, iban a solucionar, y ni siquiera nos compraron, solución fisiológica. Sí. Bueno, por el sector que vayan, la situación es insostenible. El hospital no funciona no solo por el paro. Si hoy no hubiera paro, el hospital no puede funcionar. Y ahí ustedes, abarcan una población muy grande en la zona esa, ¿no? Sí, nosotros somos referencia, hospital de referencia nacional. Claro. Somos el único hospital enteramente nacional, digamos. Bien, Karina, esperemos que, bueno, esta pelea, por supuesto, se gane y los hospitales como este tengan lo que tienen que tener para atender a toda esa población, y ustedes como trabajadores que tengan las condiciones que necesitan para poder cumplir su tarea, sino, pero lamentablemente, sí, como decía, se necesitó que pasara esto, esta tragedia, esto que no fue un accidente, para que se visibilizara una problemática que la venían teniendo ustedes de hace mucho y que quizá algunos medios como los nuestros lo tocamos y de vez en cuando podemos charlarlo, pero que los grandes medios no dicen absolutamente nada de la problemática que vienen arrastrando, ¿no? Sí, sí, no, incluso lo habíamos hablado en una audiencia pública en el Congreso de la Nación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, en Jefatura de Gabinete, nunca nos resolvieron nada. Así que bueno, les agradezco muchísimo. No, por nada. Estamos en comunicación y atención de lo que esté sucediendo allí, cualquier novedad o cualquiera de estas amenazas que nos contás están amagando, bueno, por supuesto la tenemos que dar a conocer y para evitarla, ¿no?, y cortarlo. Bueno, gracias. Adiós, buenas noches. Esta cumbia está amparada por la ley de contrato de trabajo 20.744 y concordantes. Dale música, Carancho Guachín. Con esta cumbia te vas a asesorar. Este es el ritmo que te trae lo legal. Y mientras bailas te podés enterar de tus derechos laborales. El aguinaldo es en junio y diciembre. Se llama sueldo anual complementario. Anda avisando entrando en noviembre para que no se hagan los otarios. Si a tu germo embarazaste, tiene 3 meses por gestación. Y de paso te ligaste para el pibe la asignación. El derecho laboral para el trabajador, para todo el personal pretendemos lo mejor. Si bailas en el laburo y te lastimas el pie, no te hagas el macho duro que te cubre la RT. Te garpan las vacaciones, eso es una obligación. También indemnizaciones, te rajan sin razón. Tenés derecho al salario según las leyes vigentes. Y aunque no quiera el empresario, se negocia colectivamente. Derecho laboral. Un sindicato y un delegado es algo obligatorio. Y si te hacen laburar un feriado, tenés un franco compensatorio. Derecho laboral, derecho laboral. Que no te garque la patronal. Derecho laboral, derecho laboral. Te lo explican los legales pa' que no la pases mal. Patronal, con la próxima cumbia te llega la carta documento y será justicia. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, ¿te gustó la cumbia esa? Sí. No. Me encantó. Cumbia del derecho laboral, los legales se llama el conjunto. Está bueno. Está bueno. Hablado mucho de la precarización, cosa que venimos denunciando hace mucho. Y que justamente en la entrevista anterior con Karina estábamos escuchando que esto, que no es algo nuevo, no es algo que sea totalmente novedoso, sino que viene sucediendo hace mucho, y más en los lugares donde debería haber una atención más responsable de la población. Seguro. Como son los hospitales. Voy a retomar lo de la marcha del orgullo, y una de las cuestiones por las cuales se marcha, como vos comentaste, fue y es el tema de la discriminación hacia todas las personas gays, lesbianas, trans. Y vos sabés que hace una semana, justamente, hubo un caso de discriminación En la pizzería Kentucky, aquí en Capital, en Corrientes y Billinghurst, donde dos chicas, una parejita, después, bueno, de andar ahí caminando, qué sé yo, se quisieron ir a tomar una cerveza y comerse una porción de pizza en la barra de la pizzería. Y bueno, entre charla va, charla viene, parece que las chicas, según lo que habían contado, estaban medias peleaditas, estaban tratando de otra vez volver a tener una buena relación. Y, obvio, como cualquier pareja que quiere empezar otra vez a arreglarse en su relación, se dieron un beso. Claro. Que es una forma de decir, bueno, hacemos las paces. Es un cariño, además, cualquiera también. Claro. Pero parece que en Kentucky eso no se puede hacer. Epa. Entonces vino el mozo, lo comentaban las chicas, Mariela creo que se llamaba una, no me acuerdo los nombres de las dos chicas ahora. Y muy tímidamente, pobre, porque lo mandó el encargado a decirle: acá no. Acá no. Acá no. Besos y no. Y las chicas dijeron: oiga, ¿cómo acá no? ¿Cómo? ¿Y dónde? Bueno, entonces discutieron con el encargado y nada. Hay un argumento horrible que siempre lo dicen, siempre lo mencionan, que es: no, pero porque hay chicos, hay familias. Claro, porque como si claro, uno no fuese que no fueran de familia, no fueran que son parias. Claro, claro, ¿de dónde salimos? Es ridículo. O ¿por qué queremos estar con otra persona? Digamos. Claro. Y bueno, esto más allá de lo que pasó en ese momento, que bueno, hablaron con el tipo, pidieron el libro de queja, dejaron la queja. Se solidarizó una pareja heterosexual y se puso a besar como dos minutos en la mesa, pero también, contradictoriamente, había una mesa de varios varones que estaban allí comiendo pizza después de haber venido a jugar al fútbol, y las empezaron a chicanear, a cargar y demás. O sea que hubo reacciones de ambos lados. Ahora, las chicas no quedaron ahí contentas. Por Facebook empezaron a mandar y a comentar lo que les había pasado. Y esto generó una reacción espontánea de un montón de personas, tanto lesbianas, gay, como heterosexuales, todos, a solidarizarse. Y esto llevó a que se planteara una convocatoria para el viernes a las 10 de la noche, en la esquina de Kentucky, a repudiar esta acción. Bueno, yo estuve allí, estuve cubriendo un poco lo que había pasado, aparte porque tenía un par de compañeras amigas que estaban allí, que también me habían avisado. Una de ellas son compañeras justamente de la agencia Caos en la Red de España, que estaba en este momento en Buenos Aires. Y el tema, ¿cuál era la consigna? Ir a besarse. No era ir a copar la pizzería, entrar y hacer lío adentro de la pizzería o provocaciones para dar el argumento a que vengan y te tengan que echar, sino que todos en la puerta, allí, y de a uno, por pareja, iban entrando. Y pedían una pizza, pedían una porción, una cerveza, y mientras estaban charlando, qué sé yo, se daban un beso, se ponían a besar. Entonces era la consigna era un poco la besuqueada, ¿no? La besada, una besada. Una besada. Y nada, se la tuvieron que bancar, según nos comentaron después, al encargado que había tenido esa actitud, lo trasladaron, parece, a otra pizzería, a otro local de Kentucky, no sabemos a dónde, digo, por las dudas, para que no caiga yo con una chica claro, y me empiece a besar no y vayamos, justo esté el encargado claro. Ahí. Bueno, se pidieron disculpas, evidentemente se dieron cuenta que la acción había sido a todas luces discriminatoria. Estuvo la policía, vino un patrullero, primero había entrado a charlar, pero bueno, quedó claro que nadie iba a hacer nada, sino que iban a estar manifestándose ahí en la puerta, en la esquina. La reacción de los parroquianos, había hombres, mujeres, chicos, personas mayores, jóvenes, ninguno absolutamente dijo nada, ni se levantó y se fue porque estaban en esa acción. Yo digo, para terminar, si quieren más o menos tenerlo un poquito más claro, por ANRED está la crónica que se hizo, ¿no? Que sí, escribí para www.anred.org, está sí. En las fotos y está están fotos la crónica de esa noche y también cómo explica el por qué se llega a esa instancia, ¿no? Claro. Algo que también tiene que ver por las vías legales, si se quiere. Uh-huh. También estamos, tenemos derecho a hacer una denuncia en el INADI, porque claro. El INADI justamente uh-huh. recibe todo este tipo de denuncias y quejas con respecto a la discriminación por elección sexual. Entonces, uh-huh. hace muchos años que ya hay leyes que están defendiendo esto, porque si bien yo hablaba en el bloque anterior sobre que todavía falta mucho para que la sociedad se transforme y cambie con respecto a este tema, por ahora tenemos estas herramientas que nos pueden ir dando una mano, que sí, una de esas es hacer la queja en el INADI. Sí, sí. En el Instituto Nacional contra la Discriminación. Eso. Y desde el punto de vista de la reacción, que también demostró que cuando las personas que se sienten discriminadas o no se sienten discriminadas porque no les pasó a ellos, pero que están en contra de estos hechos, bueno, se autoconvocan, se mueven, se movilizan, se expresan, se exteriorizan y lo dan a conocer. E incluso, bueno, después tuvo publicidad porque salió en varios diarios. Incluso hay un video donde la entrevistaron a las dos chicas en Duro de Domar y explicaron qué fue todo esto lo que pasó. Así que bueno, quien quiera por ANRED, también por la Retaguardia, en la página de la Retaguardia están, y está un poquito mejor por ahí explicada la crónica, pero además están las fotos, que creo que también vale porque es una demostración de lo que estamos diciendo, ¿no? Que se animaron, fueron, lo hicieron y dijeron, acá estamos, no nos escondemos, no tenemos por qué escondernos. Totalmente, creo que esa me parece claro. Lo mejor de todo es eso, justamente la visibilización uh-huh. constante de que tenemos derecho a mostrarnos tal cual somos, lo que comentábamos antes. Seguro. Que implica que si hay parejas heterosexuales que también se están besando y también hay chicos y también hay familias, ¿por qué nosotras no? ¿O por qué los hombres no? ¿O por qué las trans y travestis sí, no? Sí, sí, sí. ¿Por qué sí, cualquier sí. otra persona no? Sí, además esta lógica de decir acá no se puede porque es un ambiente familiar. Y bueno, pero un chico gay, una chica lesbiana, una trans, tiene familia. Claro. Algunos tienen hijos y tienen claro. hijas. Sí, sí, sí. Tienen madre, tienen padre. ¿Y qué? Y les van enseñando a esos chicos a no discriminar, justamente. Seguro. A tener una mirada más abarcativa. Bueno, pero eso es lo que hablábamos respecto al otro tema, que ahora, si podemos, vamos a tener la comunicación telefónica, esto de etiquetar a las personas, ¿no? Sos ateo, sos feminista, sos abortista, sos lesbiana. Entonces son esas etiquetas que está para una sociedad machista, una sociedad represora, todas esas cosas no se pueden mostrar, ¿no? O sea, claro. Creo que hasta es difícil que a veces uno se anime a decir soy ateo por miedo a que el otro le diga, lo mire como bicho raro, ¿no? Sí, sí, pero es increíble que todavía siga pasando eso, claro. Todavía es increíble que existan estas barreras que van construyendo como volviendo al conservadurismo. Claro, claro. Digamos, como para empezar a abrir un poco más la cabeza, tenemos que empezar a ver que existen diversas cuestiones y que bueno. Bueno. Bueno, y entonces, hablando de discriminación, vamos a un separador y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, entonces seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como decía, hablando de discriminación, también tenemos el caso, como habíamos comentado al inicio del programa, de Julieta Arostegui, que es una docente de la Universidad de San Martín, que fue separada de su cargo, fue echada porque la catalogaron de atea, feminista y abortista. No te pusieron más nada, ¿no, Julieta? Buenas noches, Luis y Ernestina, te saludamos. Buenas noches, Luis. ¿No te colgaron ningún otro cartel? Me colgaron varios otros, pero yo simplemente señalé los más relevantes, como si hiciera falta alguno más. Sí. ¿Y por qué fue que te dijeron todo esto? Y además te echaron. Mira, lo que sucedió fue que alguna alumna grabó la clase y fue a quejarse en desacuerdo con la propuesta que yo había hecho de considerar la materia bioética de la que estoy a cargo. Ajá. Como una disciplina laica que busca promover el consenso social a partir de razones que excedan lo puramente religioso. Ajá. Parece que alguien se sintió ofendido con esta propuesta y llevó la queja a las autoridades de la carrera. Ajá. ¿Y las autoridades de la carrera? Y las autoridades de la carrera consideraron que era inadmisible que yo me presentara como abortista, feminista y atea, que no es así como yo me presento, ¿no? Cabe aclarar. Y me dijeron que Fundalam, que es la institución que coordina la carrera, consideraba que había vida desde la concepción y que por lo tanto no correspondía que yo estuviera haciendo los planteos que hacía en clase, y me pidieron que no fuera más. Ajá. Para aclarar a nuestros oyentes, Fundalam es la Fundación Lactancia y Maternidad, y te pregunto, a ver, un poquitito al margen o no tanto, ¿esta fundación qué es? ¿Como que la universidad terceriza esa parte de la carrera? Sí, la ley de educación superior permite a las universidades delegar algunas funciones en instituciones privadas, uh-huh, o en este caso que es una ONG, una organización sin fines de lucro, a través de convenios. Entonces la Universidad Nacional de San Martín hizo hace unos 10 años un convenio con esta ONG y delegó en la ONG la posibilidad de seleccionar contenidos a través de la selección de docentes. ¿Y te seleccionaron a vos? Me seleccionaron a mí, sí, yo tuve una entrevista, hice una presentación de mi CV, y me seleccionaron a mí como docente hace 5 años. Y yo asumí, como asumieron muchas alumnas, que esto se debía a que, a pesar de las diferencias de opinión con la directora de la carrera y conmigo, se iba a tratar de mantener un espíritu de pluralidad y de apertura al disenso. Se ve que no. Pero ¿cómo, viniendo de una universidad nacional, no te pueden permitir, digamos, expresarte en ese sentido, ya que es laica? No estamos dependiendo de una, digamos, universidad que pertenezca a un espacio religioso. Sí, efectivamente es una universidad nacional, y como una universidad nacional debería ser neutral frente a todas las creencias y respetar, uh-huh, todas las creencias y todas las posiciones ideológicas. Sin embargo, como en cualquier institución del Estado, hay grupos de poder que están, claro, tratando de imponer sus ideas a través de de este tipo de tácticas. Claro. Julieta, la reacción, cómo actuaron tanto tus compañeras y compañeros docentes como los alumnos ante esto? Las alumnas con las que yo estuve este cuatrimestre, hasta donde yo sé, no han reaccionado. En Fundalam, por lo que me pude enterar después, existe un clima muy persecutorio que genera muchísimo temor, y las alumnas aceptan lo que se les impone desde la dirección de la carrera. Uh-huh. Mis alumnas de años anteriores han actuado, o sea, en solidaridad conmigo, uh-huh, me han dado muchísima información respecto de lo que pasaba en la carrera, y que yo la verdad no estaba ni enterada, y me han apoyado incondicionalmente. Uh-huh. Y por lo que tengo entendido, en la UNSAM, tanto de personas que conozco como personas que no conozco, se ha generado mucho revuelo y mucho debate, porque obviamente cualquier persona que defienda la universidad pública va a considerar que lo sucedido es completamente inadmisible. Claro. Te hago una pregunta, no sé, ¿vos estabas así trabajando en relación de dependencia o con contrato? Porque es la forma de... ¿Cómo te despidieron? Mira, ninguna de las dos formas. Yo tenía una designación, que todavía tengo, una designación interina ad honorem de la Universidad Nacional de San Martín, y aparte tenía una relación laboral con Fundalam, a quien le facturaba por mes, sin contrato. ¿Sin contrato? Sí. ¿Y ellos? Separaron. Claro, tenían conmigo una relación laboral encubierta, claro, que ahora voy a pedir en juicio que se regularice. Claro, claro. Y a nivel de las autoridades, porque tengo entendido que hubo alguna declaración del rector de la universidad, ¿no? ¿Cómo es el nombre de este muchacho? Sí, el rector es Carlos Ruta. Ruta. Sí. Y lo que sucedió fue, cuando a mí me pidieron que no fuera más, que esto fue después de mi primer y única clase, ¿no? O sea, uh-huh, no es que las alumnas tuvieron mucha oportunidad de conocerme y están en desacuerdo con mi actividad docente, me pidieron que no fuera más. Y yo inmediatamente hice un planteo al rector solicitando que asegurara la continuidad de mi cargo. La respuesta que yo tuve a nivel institucional provino no del rector, sino del decano Rodríguez Izán, del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento, que es el instituto dentro del cual funciona la carrera, y lo que Rodríguez Izán hizo fue crear una cátedra paralela, ¿no? Esta cátedra paralela la creó de manera totalmente irregular. O sea, una vez iniciado el cuatrimestre, la cátedra empezó a funcionar antes de que él pidiera administrativamente su creación. La profesora que está a cargo de la cátedra es una profesora ultracatólica, a partir de lo que podés ver en su CV que está en internet. No existe en la carrera, en la historia de la carrera, otra cátedra paralela, ¿sí? O sea, claramente lo que se hizo fue abrir una cátedra para vaciar mi cátedra y dejarme a mí sin alumnos, tratando de mantener, ¿no?, la legalidad de las formas. Claro, entonces, esta ha sido la única, hasta ahora, respuesta oficial. Sí. El rector emitió un comunicado diciendo que no iba a admitir de ninguna manera ninguna forma de discriminación, pero lo cierto es que yo he sido discriminada y hasta ahora esto de que no van a tolerar la discriminación no se ha evidenciado a través de ningún gesto. Además, una pregunta, porque abrieron una cátedra paralela, pero a vos te están despidiendo, todavía no terminó el periodo de clases, y los alumnos que estaban contigo, ¿cómo hacen para seguir? Se fueron... los alumnos que estaban conmigo se inscribieron todas, son todas mujeres, porque en los 10 años de historia de la carrera, Fundalam nunca admitió a un varón para que cursara. ¿Cómo es eso? Es raro. Sí, en realidad forma parte de la postura ideológica de la dirección de la carrera. Claro. Respecto de quiénes y por qué deben estar acompañando a una mujer en crianza. Pero dejando eso de lado, perdón, ¿cuál es la pregunta? Me olvidé la pregunta. No, ¿cómo era el tema de este pase que, de los estudiantes, que me contabas que los estudiantes? Sí. A las estudiantes se las pasó a la otra comisión. También de manera muy poco clara. O sea, ellas firmaron en una reunión que organizó Fundalam durante el horario de mi clase, una petición para que las cambiaran de cátedra. y lo que me ha llegado a mí es que autoridades de Fundalam estaban paradas en la puerta y no les permitían salir si no firmaban. Entonces, aparte de las alumnas que firmaron gustosas, hubo otras alumnas que habrían preferido tener la posibilidad de pensarlo, e incluso quizá la posibilidad de negarse a firmar, que no tuvieron esa posibilidad. Claro. Bien, estamos hablando con Julieta Arostegui, perdón, me había olvidado, que es bueno. Está contando su historia. Y por último, así porque ya se nos está terminando el tiempo, vos me decías que lo vas a llevar a la justicia esto, ¿y lo vas a llevar al INADI también? Yo hice la presentación en el INADI. El INADI tiene un expediente abierto. Yo en este momento estoy esperando la resolución de la investigación que se inició a partir de mis quejas. Yo confío en que la Universidad Nacional lleve adelante una investigación que esclarezca lo sucedido y que tome las medidas pertinentes, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que independientemente de que esto me haya sucedido a mí, lo que implica a nivel político lo que es este hecho es que tenemos a una organización que de manera activa se opone a los derechos de las mujeres que están consagrados en la normativa nacional, y que esta organización está utilizando a la universidad pública para habilitar a profesionales que van a formar parte del equipo de salud y que obviamente van a obstaculizar desde el equipo de salud los derechos de las mujeres. Seguro. Claro, es lo más terrible esto, sí. Bien, espero que lo resuelvas. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Cualquier novedad que tengas Al respecto, bueno, los micrófonos están aquí para que puedas seguir contando si es que esto se sigue manteniendo y no tenés respuestas positivas. Te agradecemos. Esperemos tener alguna respuesta pronto. Exactamente. Y si no, sabrán de mí. Bueno, te agradecemos mucho. Muchas buenas gracias. Noches. Muchísimas gracias a ustedes chau. Por el espacio. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, Ernest, bastante claro. ¿Cuánto falta todavía? ¿Cuánto falta? Uno se queda pensando, ¿cuánto falta? Y qué loco, en una universidad nacional manda una fundación y la mandan las autoridades, es terrible. Sí, es terrible. ¿Cuántas personas no saben esto? ¿Cuántas personas no saben esto? Nos estamos yendo, pero también tenemos otro tema, que ya lo hemos charlado en otras oportunidades. Tenemos el caso de Tamara Lescano, que es la compañera de ATE, de la Junta Interna de ATE, de Estadística y Censo de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, que otra vez la siguen persiguiendo. La habían reincorporado después que la habían echado. La habían echado injustamente, la lucha recordamos hizo a los oyentes que la habíamos sacado sí. ella al aire aquí, con el tema de que ella había concursado, había ganado legítimamente el espacio que hoy tiene de trabajo, y solo por el hecho de ser una delegada, activista, por una luchar por los derechos de los trabajadores, la despidieron. Se luchó y logró la reincorporación. Y ahora vos decís nuevamente... Está siendo nuevamente perseguida. Sí. Pero no solo eso, sino que la denunciaron en la comisaría por algún hecho que ellos consideran que bueno, que es que no corresponde, como tantas cosas, como para ellos, para el gobierno de la ciudad, no corresponde que los trabajadores tengan sus delegados y se organicen sindicalmente. Claro, ¿no? Seguramente alguna manifestación, en una parte, alguna actividad sí, que en se una hizo parte en la del calle. Comunicado que nos llegó dice que para poder pelear por nuestros derechos, los trabajadores nos organizamos en ATE, construimos la junta interna en el organismo, logrando tener delegados que sean nuestra voz ante las autoridades. Y ese solo hecho bastó para que las autoridades nos persigan, nos hostiguen, nos amenacen con perder el trabajo, nos trasladen, nos despiden, nos aíslen, nos maltraten. Así consta en el fallo del INADI por discriminación sindical hacia nuestra delegada general Tamara Lescano, quien fuera despedida y reincorporada el año pasado. Bueno, lo vamos a seguir este jueves 20 a las 11, va a haber una asamblea para discutir entre todos cómo van a seguir peleando por sus derechos. Creo que ya está, nos queda un minuto, y no quiero dejar de convocar a aquí, en realidad hoy era esto, martes 18, pero no importa. Lo digo igual. La nueva cátedra de la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana convoca al homenaje a Daniel Oppen y Silvio Frondizi. Son dos sociólogos desaparecidos y asesinados en la UBA. Esto hoy a las 19 se estaba seguro realizando todavía en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Marcelo T. de Alvear, al 2300. Están exponiendo sobre esto Néstor Coan y Vicente Cito Lema. La presentación del nuevo libro con materiales inéditos, Ciencias Sociales y Marxismo Latinoamericano. Silvio Frondizi y Daniel Oppen fueron, como decía, asesinados en la dictadura militar. A mí me queda de Daniel Oppen, no lo conocí, sí conocí a su hermana, militaba conmigo en la época del 73, 74, 75, en la juventud del PCT, y la conozco a Zulma desde hace muchos años. Bueno, su hermano es esta persona que junto a Silvio Frondizi hoy se les rinde un homenaje. Bueno, nos estamos yendo, gracias Braulio, gracias Julio Pardo. Ernestina, hoy tuvimos un día bastante dinámico. Hoy le pegamos a todo el que discrimina. Hoy no se sépanlo que acá sépanlo. Estamos. Chao, hasta el buenas martes. Buenas noches. Thank you.